Que digo yo que montar una cosa de esta, esto se hace en un par, meses. En un par de horas, ¿no? En meses. hay que inventarse película ya. Ya no se puede hacer un disco de una semanita en el estudio y vamos, que nos vamos. No, meses. Eso no va a ningún lado ya. Ya hay que hacer grandes proyectos. Hombre. Y en esas estamos. Y sobre todo vosotros, claro, después de tantos años haciendo música, ya si vuestro público requiere de algo especial, ¿eh? Eso claro, también. Nosotros, gracias a Dios, nos contamos con un equipo muy bueno de músico, y al cual aprovecho para José Enrique de la Vega, que ha sido el arreglista de este trabajo, que ha hecho un trabajo, vamos, para mí. Menudo dolor de cabeza la vez tenido. Sinceramente, que nosotros que hemos hecho. Manuel, eso es para que tú le hagas una entrevista. Ahí, es verdad. Para que nos conozcan nosotros. Sinceramente, nosotros que hemos hecho discos como, por ejemplo, el Danza con la Royal Filarmónica, o Por la Paz, que lo hicimos con la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles y los coros del Ejército Ruso, eso era calderilla. Uh-huh. En comparación con esto, que este disco es un disco muy denso. Comenzamos a grabarlo en julio y lo hemos terminado, lo terminamos en el 18 octubre. De octubre. Bien. ¿Que esto se va a llevar como se hace habitualmente a un espectáculo? Claro, como siempre. Eso. Lo que quiere decir que vaya a contar con parte de estos personajes. Sí, en principio hay un proyecto con esta casa para hacer un especial televisivo con toda la gente. ¿Con todos? Con todos. Bien. ¿Quedará un huequito para alguien que de Palmero o algo? ¿Sí? ¿Por qué te crees que te lo estoy diciendo? Venga. A mí nadie me saca. ¿No me ves que estoy pajizo, blanco? Todo el día metido en luz aquí. Esto de los fluorescentes. Por favor, no ya los jefes míos. A los artistas, sacarme del estudio. Y a un llamamiento pues también a los ayuntamientos para, hombre, que nos saquen a los artistas de nuestras casas. Oye, qué buena idea. Y termine con nosotros. Es verdad. ¿Sabes? Porque sí, los ayuntamientos, sí, como están y dependemos de los ayuntamientos. Sí. Hazle una llamada a los ayuntamientos. Vale, si están tiesos, Carlos, espérate que se recuperen, hombre. Tienes el teléfono cortado. Mejor la iniciativa privada, tío. Mejor. Que es más, si tú ya sabes. Sí, ¿no? ¿Tú por crees? Sí, hombre, sí, claro. Sí. Hay que potenciar lo que existió no hace mucho tiempo y que por desgracia fue desapareciendo, la iniciativa privada. Correcto. Hay que apostar por la empresa privada para que contrate a los artistas. Y arriesgarnos un poquito, que nunca viene mal, ¿eh? También. Y baja los precios. Y baja los precios. También viene bien. Bueno, que yo ya, como no. Como ellos me lo han regalado, yo ya no me lo voy a comprar. Qué suerte tiene. Totalmente. ¿Ves tú una de las cosas buenas que tiene hacer radio musical? Que viene un artista y dice, toma el disquito, ¿eh? Toma, para que tú te lo escuches. Digo, muchas gracias. Escúchame, ¿no? ¿Cuántos tiene? Tiene mucho, ¿no? ¿De disco? Disco. Ah, pensaba que era niño, digo, también. Unos cuantos. Ay, gracias. Que hasta la próxima. Venga, que un besote para todo el mundo. En la trilogía, ¿no? Que lo disfrutes. Nos volveremos a ver. Nos vemos en la trilogía, en el tercero. Oye, a tus oyentes que nos sigan en Facebook, ¿eh? En la página de Pascual González, Cantores de Hispali. Hay que buscarlo así. De Hispali, Forever, Club de Fan España. Ya te digo. Dos páginas. Amén. Muy importante, que damos puntual información de todo. ¿Y cómo estamos del Twitter? ¿Bien? El Twitter está vinculada, la cuenta de Facebook está vinculada. Cuidado, al Twitter. Es que bien, pero, habla Carlos, ¿eh? Pero no está concretamente seguida y llevada. Mola. Cantor de Hispali, gracias. Hasta luego, Treviño, un besote.